en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero. Bienvenidos a nuestro programa, el segundo día de verano oficialmente. Y aquí estamos para contarles lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Arrancamos la jornada con una temperatura de 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 31. Y continuando con más de la actualidad, decirles también que en lo que tiene que ver con los indicadores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 1.04, ayer 1.05. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $110.67 el barril. Y estamos hablando del Brent, lo que supone una caída del 3.47%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.235 puntos. Representa una caída del 0.61%. Y atención en lo que tiene que ver con titulares en materia de economía. La comunidad de vecinos podrá dejar sin piscina a los morosos y exigirles más intereses. Por otra parte, el gobierno pedirá a Bruselas la ampliación del plazo de amortización de los créditos ICO. ¿Lo recuerdan? y la población española crece hasta los 47,43 millones, gracias a que llega más gente de la que sale. Sí, gracias, entre otras palabras, a la inmigración. Así comenzamos el Café Mañanero. A propósito de inmigración, han dimitido los dos secretarios de Estado, del ministro Escrivá, el de Seguridad Social y el de Migraciones. Tenemos nuevo secretario de Migraciones. Vamos a estar precisamente desarrollando esta noticia en el transcurso de nuestro programa. A todo esto hay que añadir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha conversado con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid. Una cita histórica para reforzar la unidad y la cohesión. Biden, que a propósito también ha hablado con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Y ya les vamos a contar en el monólogo de actualidad por qué. Y siguiendo con otros temas del día, en lo que tiene que ver con deportes. Hombre, la FIFA le está siguiendo los pasos a la Federación Internacional de Natación. Y es que piensan regular el tema de la participación de transgéneros, que ha generado polémica. El caso es que la FIFA se unirá entonces a otras federaciones deportivas en la revisión de sus reglas para los futbolistas transgénero, según ha informado un portavoz del organismo rector del fútbol mundial a la agencia de noticias alemana DPA. Así comenzamos nuestro programa. El saludo musical es por cuenta de Jerry Rivera, que nos presenta una nueva producción discográfica. Le dicen el niño, el hombre cara de niño. Sí, efectivamente. Ya tiene 40 y tanto, camino de los 50, y sigue produciendo salsa romántica. Jerry Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Con tantas botellas yo pensé que nada me faltaba, que nada me amarraba. De tanto amanecer de aquí para allá, sin preocuparme, sin pensar en nada. Y no me daba cuenta, no me daban las cuentas. Con el alma hueca me faltaban tuercas. Entre mil muñecas y sin tiempo en el reloj, llegaste a mi vida para arreglar todas las cuentas. Tan bella que me sofoca, uff, me bebo los besitos de tu boca, que loca la nota. Es que me hace sentir cuando te imita de mí. Así que me gusta vivir con el alma hueca. Me faltaban tuercas entre mis muñecas y sin tiempo en el reloj. Solo entre la gente. Hasta que llegaste tú y me enseñaste la... Que llegaste tú. Una canción bonita, romántica, al mejor estilo de Jerry Rivera, que se une a Juan Miguel para presentar un nuevo tema salsero que viene con video musical incluido. Se trata de entonces un tema nuevo en el repertorio del artista boricua. Vio la luz este 17 de junio y hoy lo estamos compartiendo en nuestra programación. Decirle a nuestra audiencia que ya está disponible tanto en Latinos Radio como en Latinos Televisión. Sí, para que los amantes de la salsa romántica y en particular seguidores de Jerry Rivera, un hombre que viene haciendo salsa de este estilo desde la década del 90 principalmente, cuando irrumpió con mucha fuerza. Jerry Rivera, un tema con corte romántico. ¿Cómo se caracteriza el cantante boricua? Además, cuenta con buen swing y ritmo para bailar durante este verano. Apenas ideal. Hasta que llegaste tú. Compuesto por Juan Miguel y con la colaboración de Jerry Rivera. Es un sueño para el venezolano, autor de la canción, debido a que desde muy niño ha sido fans del artista puertorriqueño. Así comenzamos el Café Mañanero. Es nuestro saludo musical. La invitación es para que nos acompañen hasta las 11. 3 horas de actualidad y entretenimiento aquí en Latinos. Gracias a todas las personas que nos siguen también, además de Valencia y Castellón, en Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja y toda la costa mediterránea. Y por supuesto, muchas personas que nos siguen a través de internet, latinosfm.es, latinostv.es y también en iTunes. Café Mañanero con Jorge. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos varios temas. El primero tiene que ver con la reunión que han sostenido los presidentes de España y de los Estados Unidos. Es el tema que viene en portada en el día de hoy, y a tratar pues la OTAN, la próxima cumbre de la OTAN. Recordemos, este 29 y 30 de junio se reúnen los miembros de la OTAN en Madrid. Un evento que promete además ser uno de los más estrictos en materia de seguridad. Biden y Sánchez han hablado de la unidad y la cohesión de la Alianza Atlántica. Publicaba el presidente Sánchez en sus redes sociales: acabo de conversar con el presidente Biden sobre la próxima cumbre de Madrid, una cita histórica en la que la Alianza reforzará su unidad y cohesión en defensa de la democracia y la libertad. El tema de la defensa de la democracia y la libertad tiene que ver con un enemigo en común, un enemigo no solamente de Estados Unidos y de España, sino de la democracia y las libertades, como es Rusia. Presente en la actualidad, luego de la invasión a Ucrania. Recordemos que uno de los motivos por los cuales Rusia argumenta que ha decidido invadir a Ucrania es justamente para detener sus intenciones de que ingrese a la OTAN. Es un mensaje, desde luego, de unidad de dos países comprometidos con la democracia, Estados Unidos y España, contra Vladimir Putin, diciéndole que el mundo está unido en contra de sus intenciones de detener la libertad y la democracia. Lógicamente, se abordarán otros asuntos. Y por otra parte, y siguiendo con el tema de Biden, antes que Putin se le adelantara con Gustavo Petro, este martes, Biden decidió llamar al presidente electo de Colombia, que recordemos es un presidente de izquierdas, que coquetea con estas ideologías que ya se ven en el continente americano, la venezolana o el chavismo, la de Cuba, o lo que se conoce popularmente como el castrochavismo. No se sabe por dónde va a ir Petro. Existe ahora mismo la expectativa de qué va a pasar con Colombia en manos del izquierdista Gustavo Petro. Lo que sí está claro es que, tras conocerse que había sido resultado electo, los mercados, especialmente las acciones de las empresas petroleras presentes en Colombia, se derrumbaron. No son buenas noticias para el mercado o para la economía la llegada de Gustavo Petro, un hombre que, además, para corregir el déficit en Colombia, ha anunciado que va a imprimir billetes. Esa es una medida un poco exótica y genera desconfianzas en la economía. Pues le acompaña otro escenario y tiene que ver con la geopolítica mundial. Y por eso Joe Biden levantó el teléfono e inmediatamente le llamó para tratar de alinearlo y que no se le vaya tanto a ese eje del castrochavismo y, a su vez, y lo más peligroso, lo que más preocupa, al eje con Rusia. Hay países de la región, como es el caso de Cuba, Nicaragua, que están con Rusia, y hasta la mismísima Venezuela. Hace rato Rusia no les da nada, pero por llevarle la contraria a Estados Unidos o por ir en contravía del mundo, pues están con Rusia. No se sabe por dónde irá Gustavo Petro. Y esa es una de las incógnitas, es la incertidumbre que genera la llegada de la izquierda a Colombia. ¿Le convenció Joe Biden a Gustavo Petro? Bueno, la verdad es que el saludo se entiende como de que habrá entendimiento desde la campaña de Gustavo Petro, desde ese gobierno que en estos momentos se está formando. Se adelantan de que se trata de un trato de tú a tú de Gustavo Petro o de Colombia con Estados Unidos. Lo que sí está claro es que ayer renunciaba el ministro de Defensa, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Se cree que para allanarle el camino al nuevo gobierno, y especialmente en lo que tiene que ver con esas relaciones entre los dos países. Es nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Repito, Biden se ha adelantado con Petro antes que Petro entre en contacto con Putin o Rusia. Todo esto en la antesala de la cumbre de la OTAN. Y es que recientemente, y vale la pena este comentario como añadido a nuestro monólogo de actualidad, recordemos que Joe Biden avaló a Colombia como socio de la no incluido de la OTAN. Sí, es una categoría especial que tiene la OTAN. Y estaba por verse si Gustavo Petro iba a continuar con esa intención. Todo esto explica la llamada prematura para muchos de Joe Biden al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Así comenzamos el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. Inmediatamente vamos con un repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. Mónica Oltra ha renunciado entre lágrimas que deja su... o ha anunciado, mejor dicho, entre lágrimas que deja su cargo de vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad en el gobierno valenciano y su acta como diputada de las Cortes Valencianas tras su imputación en el caso de presunto encubrimiento de abusos de su ex marido a una menor tutelada. En materia de inmigración, la directora general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad, Isabel Castro, será nombrada nueva secretaria de Estado de Migraciones, según ha informado fuentes conocedoras del nombramiento. Castro sustituirá a Jesús Perea, que dejó recientemente el cargo que ocupaba desde abril de 2021 en medio de la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Isabel Castro tiene 42 años, fue consejera de Administraciones Públicas y Modernización entre julio de 2019 y febrero de 2021. Antes había sido directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral. Es licenciada en Derecho y en Administración Públicas. Dirección de Empresas, viene de la Carlos III de Madrid. Desde enero del año 2009 está adscrita a la Inspección de Seguridad Social. Este es más o menos el perfil de la persona que estará al frente del apartado de migraciones en el gobierno de Pedro Sánchez. Y en lo que tiene que ver con América Latina, el jefe del Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, ha asegurado que no permitirá que se imponga el caos en el país durante las manifestaciones contra el gobierno por la carestía de la vida que, en su opinión, buscan votar, o mejor dicho, sacar al presidente del cargo. En noticias del mundo, la junta directiva de Twitter ha expresado su respaldo unánime al acuerdo alcanzado a finales del pasado mes de abril para la venta de la compañía de Elon Musk por unos 44 millones de dólares. Y ha recomendado a los accionistas de las empresas que voten a favor de la operación en la Junta General que será convocada para tal fin. En lo que tiene que ver con deportes, la FIFA se unirá a otras federaciones deportivas en la revisión de sus reglas para los futbolistas transgénero, según ha informado este martes un portavoz del organismo rector del fútbol mundial a la agencia de noticias alemana DPA. La Federación Internacional entonces de Natación y la Liga Internacional de Rugby decidieron en los últimos días excluir a las atletas trans de los eventos femeninos y World Athletic podría también seguir sus pasos, según su presidente Sebastián Coe. Así comenzamos el Café Mañanero, es nuestro resumen de noticias más importantes del día. Vive la actualidad. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario, celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo, más información y reservas en Bombay Aroma.es. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. Los Pericos en concierto en la Sala República. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en ping1producciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya vienen los segmentos de nuestro programa con nuestros compañeros que se van vinculando. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, John Valencia, igualmente Evelyn Lambert, Nicky Cuervo. Bueno, todo el equipo del Café Mañanero. Estamos empezando nuestro programa. Estamos conectados a esta hora. Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, la costa mediterránea. Y estamos conectados también con el mundo entero a través de latinosfm.es. Y vamos ya a compartir nuestro primer... Bueno, viene ya el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De manera que empezamos los segmentos antes de dar paso ya a la primera entrevista del día. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos rápidamente ya con... el tema político del día. Buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la continuación del análisis post-elecciones en Colombia. Y es que la llegada al Palacio de Nariño de un gobierno de extrema izquierda, y hablamos esencialmente de la ideología de su vicepresidenta, Francia Márquez, porque quizá Petro está más por el centro izquierda, que significa para los Estados Unidos, básicamente para la Casa Blanca, perder al mejor aliado que ha tenido en Latinoamérica. Y es que ya no dispondrá Estados Unidos de un socio que ejerza presión sobre las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, o que no permita que Rusia siga alargando sus tentáculos en el hemisferio. Y es que los tres presidentes de dichas naciones no tardaron en felicitar a Petro y se han frotado las manos. Específicamente se ha visto en una fotografía a Nicolás Maduro. Y es que prácticamente las relaciones han dado un giro de 180 grados, o podrían darla, porque recordemos que todavía Petro no ha tomado posesión de su gobierno, pero eso sí, ha anunciado que contará con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como uno de sus especiales asesores para su gobierno. Un asesor que también es colaborador directo de Nicolás Maduro en Venezuela. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es real o verídico el temor que tienen la gran mayoría de los colombianos o una buena parte de los colombianos de poder ver a Colombia como una Venezuela que vemos y conocemos a nivel mundial, que se encuentra en un estado deplorable y de muchísima pobreza? Y también nos preguntamos, teniendo como asesor a José Luis Rodríguez Zapatero, no se encauzaría a Colombia por realmente mostrar una economía demasiado floja ante el mundo. Y por último nos preguntamos, ¿está imitando el gobierno o imitará el gobierno de Petro al gobierno de España, ya que piensa tener a la vicepresidenta directamente relacionada con un ministerio de la igualdad a imagen y semejanza del que encabeza aquí en España Irene Montero, que pertenece a un partido que va en decadencia y con posible desaparición en la política española? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato les compartimos también nuestro primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados sostuvo este martes que todas las personas tienen derecho a un juicio justo en referencia a la reciente condena de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y afirmó que la justicia boliviana está afectada por la injerencia política, la lentitud y la corrupción. La ONU denunció la injerencia política y la corrupción en el sistema judicial de Bolivia tras la condena de la expresidenta Jeanine Áñez. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato damos paso ya a nuestra primera invitada del día. El Café Mañanero, disfrútalo. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. ¿Y con quién compartimos a esta hora un café? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Compartimos un café a esta hora con Aida Quinatoa, quien fue candidata a la Asamblea de Ecuador por el partido Pachacuti y que representa este partido de alguna forma en Europa. La hemos invitado porque Ecuador entra en su noveno día, ha entrado en su noveno día de protestas, mientras que el propio presidente Guillermo Lasso y el ministro de Defensa están diciendo que la democracia está en peligro. Algunos medios internacionales se han hecho eco de esta información. Francia 24, por ejemplo, dice que Luis Lara, el encargado de la cartera de Defensa, ha exclamado que la democracia está en serio riesgo, encendiendo la alerta luego de que las manifestaciones sociales tuvieran lugar por novena jornada consecutiva. Las reacciones por la muerte de uno de los civiles de la marcha ha fogoneado aún más la tensión. Aida, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero. ¿Y cómo se encuentra la situación de acuerdo a los reportes que usted tiene directamente por parte de miembros de la CONAI? Muy buenos días, estimados amigos, ciudadanía que los escucha, muy amable por el espacio. Efectivamente, hasta muy altas horas de la madrugada aquí en España he podido tener noticias de que lamentablemente tenemos dos hermanos fallecidos, los han asesinado justamente en plena protesta y es muy doloroso. Está militarizado, aún sigue militarizado, nuestra Casa de la Cultura, la Asamblea Nacional y algunas universidades, para no permitir que nuestros estudiantes, nuestra gente vulnerable, que son de las comunidades indígenas, tanto mujeres embarazadas con niños, personas de tercera edad que han venido a acompañar a esta gran lucha, a esta lucha que es de todos. Lastimosamente, algunos que siguen diciendo que es manipulado. Siempre ha habido eso de que nosotros hemos sido manipulados y no es así. El bolsillo nos ha afectado antes y después de la pandemia. En tal circunstancia es nuestro derecho y está en la Constitución lo que es nosotros debemos protestar frente a unas circunstancias que está viviendo nuestro país. El banquero Lasso, que entró por la ventana, no ha logrado constituir ni siquiera su espacio de la burguesía. Por consiguiente, como no tiene gente, ha hecho de militarizar nuestro Quito y algunas provincias que están más concienciados y movilizados. Por lo tanto, ayer mismo se logró dentro de la Asamblea echar abajo una ley que vino a militarizar y usar la fuerza en tres provincias principales, que son Imbabura, Pichincha y también Cotopaxi. Y luego el más pícaro sabido logra introducir otra ley que amplía más provincias. En tal circunstancias, él está usando la fuerza y nuestros compañeros lo que plantean es que haya un espacio, que haya una garantía para que pueda la gente que han llegado a sus capitales puedan reunirse en asambleas ampliadas y así lograr consolidar asambleas, reuniones, porque no permiten, están secuestrados mis compañeros en Quito. Se habla de que 20.000 personas han acudido a Quito, que son representantes de sus bases de todas las provincias, y anoche mismo estaban entrando por la parte sur, se estima de 50.000 indígenas que estarán llegando a Quito. Señora Ainhoa, Aida, sí. ¿Cuál es el motivo de las protestas de los indígenas en Ecuador? ¿Qué están pidiendo exactamente? ¿Qué contempla el pliego de peticiones? Básicamente son los 10 puntos que yo había mencionado en la entrevista anterior, ¿no? Por ejemplo, los precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, no a la minería en territorios indígenas, agua y fuentes. Respecto a los 21 puntos de derechos colectivos que está tipificado en la Constitución, que no nos estamos inventando, esto es un derecho y garantía. No privatización a los sectores estratégicos, políticas de control y especulación de precios que se controle, porque no es justo que sigan como está pasando. Presupuesto urgente para la salud y educación, porque encima nos está privatizando estos espacios. Generación de políticas públicas de seguridad y protección. En concreto son estos puntos. No es algo descabellado, solamente es una necesidad básica. Perdón, lo último también era la moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias puedan pagar sus deudas. O sea, Aida, ¿hasta qué punto son ciertas o no las acusaciones que se hacen por parte del gobierno de que en estas manifestaciones se está llevando a la violencia, se están haciendo destrozos? Y de ahí a que la primera vez que hablamos tuvimos que transmitir la información de que se había capturado al presidente de la CONAIE, que posteriormente fue liberado. Sí. Gracias a la movilización popular, gracias a la gente, liberaron, porque también se supo de que secuestraron al compañero, no le capturaron, secuestraron sin ninguna orden judicial. Por consiguiente, también eso está demostrado de que el gobierno ha utilizado el uso de la fuerza arbitraria, no, por encima de nuestra Constitución. Entonces, está violando todo lo que es nuestros derechos, igual que han hecho muchos presidentes cuando llegan al poder. ¿Pacífica la marcha? Lastimosamente, efectivamente, la marcha es pacífica. Hay cordones, hay un equipo de seguridad dentro del movimiento. Es decir, no hay gente que digan que estas personas son, que demuestren, por último, que demuestren. Y solamente así se puede decir, claro, son ellos. No, hay gente infiltrada. En toda manifestación ha habido gente infiltrada que ellos mismos propician. Incluso se ha demostrado en el 2019 aquellos que quemaron la una instancia pública en Quito, que ha demostrado que gente particulares, gente que no tenía nada que ver con nuestra organización, son los que hicieron esas actuaciones. Por lo tanto, son ellos mismos los que organizan para provocar, para que nuestra gente, supuestamente son los que, o sea, deslegitimar, para decir que ellos son los que están actuando así, y no lo es. Siempre hemos dicho que nuestro movimiento, nuestras organizaciones siempre han sido pacíficos, siempre nuestra lucha ha sido con dignidad y para nuestra gente que sea la vida más honesta. Por lo tanto, pues sigue con esos argumentos que ya es más que deslegitimable. Por ejemplo, han argumentado para militarizar la Casa de la Cultura, también otras tonterías que no vienen al caso de explicar, pero señora Aida, inventándose ellos. El gobierno ha dicho concretamente, el presidente Guillermo Lasso, que lo que buscan con estas protestas es votar, es decir, sacarlo a él del cargo. ¿Qué piensa de lo que dice el presidente? Mira, todo gobierno debe entrar a administrar con justicia para la gente. Este gobierno más de un año no ha cumplido. Y por dos ocasiones ha sido las reuniones con la CONAIE, los 10 puntos siempre han ido para adelante los compañeros informando a las bases. Y no es verdad. Él no ha cumplido. Un gobierno que entre para no gobernar para la gente, pues no sé qué hace ahí. Entonces, no es una conspiración, no es absolutamente nada. Es el bolsillo que nos afecta a todas las familias, a toda nuestra gente que están padeciendo en nuestro país. Por consiguiente, él se lo inventa igual eso. Nadie lo está votando. En ninguno de los 10 puntos está constituido revocar o votar al presidente. No lo está. Queremos preguntarle, Aida, ¿hasta qué punto están en este momento esas posibilidades de negociación? ¿Están demasiado alejadas las posturas? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar las organizaciones indígenas? Sí, a ver, nosotros por el momento, hasta anoche que hubo una rueda de prensa, es que desmilitarice las zonas como es el Arbolito, las universidades, la asamblea, luego que sea público las reuniones que se va a dar con la CONAIE y el presidente, que no sea en forma genérica como lo viene indicando, que dice que hemos abierto las puertas para dialogar con los indígenas, pero no dice cómo, cuándo ni dónde. Por consiguiente, que sea más concreto el presidente y que se siente a dialogar de verdad con los oídos, no solamente con la forma como lo ha venido actuando hasta hace unos días. Aida, usted ya nos ha dicho que le han rechazado una posibilidad de ampliación del estado de excepción hacia otras zonas. ¿Esto se dijo anoche en la Asamblea de Ecuador? Sí, así es. Es la nueva estrategia que ha utilizado el gobierno. Aida, quisiera saber si hay otros grupos políticos que le están apoyando en estas reivindicaciones a la CONAIE, es decir, si están recibiendo la solidaridad de otras formaciones políticas opositoras al gobierno. Ningún gobierno, ningún partido político, es el pueblo, es la gente de base, de las comunidades de base, de los barrios, de las ciudades. Son gente común y corriente, como cualquiera, los que se han sumado. Aida, entonces, para concluir, desde aquí, desde España, usted como, en cierta forma, es aspirante a la Asamblea, que tiene bastante posibilidades, digamos, de movilización, de convocatoria. Desde aquí de España, ¿qué se está haciendo para apoyar estas movilizaciones? ¿Qué tipo de acercamientos o de señalamientos están haciendo tanto a nivel de España como a nivel también de organismos internacionales? Mire, a nivel de organismos internacionales no he escuchado a nadie. En Ecuador hay unos

serie recaudó 51 millones de dólares. David Dacross, de Franchine Entertainment Research, consideró que el film tuvo una apertura suave para un spin-off de una de las series de animación más exitosas de todos los tiempos. La cinta, que contiene una escena con un beso entre personas del mismo sexo, fue prohibida en docenas de países, principalmente musulmanes, dijo esta semana a la agencia France Press, una fuente cercana a Disney. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Una versión que hace con Dua Lipa. Dua Lipa, que es noticia porque se la ha visto con un anillo Made in Spain, que además también ha lucido Rosalía. Cuesta menos de 20 euros. Estas estrellas de la música acostumbran a llevar prendas costosas, pero en este caso parece que lo del valor, lo de alto costo, pues ha pasado a un segundo plano o ya no importa, no está de moda. Sino uno de 20 euros, un anillo Made in Spain. Aprovechamos el buen momento musical aquí en el Café Mañanero para hablarles de un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25, está abierto todos los días. Va a vivir una experiencia totalmente diferente visitando Bombay Aroma. Además de los sabores de la India, va a encontrar también la cultura de aquel país asiático. Tiene muchos sabores que te van a resultar familiares. Bombay Aroma, más información en bombayaroma.es. Para comer, para cenar, para una fecha especial, porque también acoge celebraciones. Bombay Aroma. No lo olvide, avenida del Cid, número 25.

los desafíos que debe superar la propuesta que prepara el gobierno. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca: las protestas se sofocan y comprometen el alimento. Tropiezo en la piedra del diálogo. Ilustra precisamente la fotografía. Protestas. Y también los miembros de la policía intentando controlar la situación. Seguimos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa colombiana, donde el diario El Tiempo destaca hoy en portada: la acción de Ecopetrol sufre su mayor caída desde marzo de 2020. Secuestro, lo que quedó faltando tras la primera audiencia de Exfar. Hubo reconocimiento y solicitudes de perdón, pero víctimas reclaman más profundidad en testimonios. Familia dice que... bueno, hablan también los familiares de las personas que han sido víctimas de la guerrilla. Duque anuncia que este mes finaliza la emergencia sanitaria por COVID. Lasso abre diálogos con indígenas para salir de la crisis en Ecuador. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional destaca en portada: migración, frontera y comercio son temas claves en la nueva relación con Colombia. The Washington Post: sacerdotes condenados por abuso han vuelto al ministerio en Venezuela. En la República Dominicana, damos cuenta del diario Libre: legisladores enfilan sus cañones hacia redes sociales. Canciller habla sobre Haití a líder de la ONU. La actualidad de América Latina. Sí, es el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Adolfo Jiménez del Río rápidamente nos entrega los titulares, el adelanto, mejor dicho, de Latino Deportes, antes de dar paso ya a nuestra invitada que espera pacientemente a esta hora de la mañana. Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la desagradable noticia para el deporte español, y es que ha quedado por fuera de poder realizar los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. Y todo por problemas políticos. Y el Ineos Graniers, que aún no ha podido definir cuál va a ser el líder de su equipo para el Tour de Francia. Y el PSG, que ya casi en este fin de semana espera estar estrenando entrenador. Ya no más Mauricio Pochettino. Y Sudamérica, que se ha planteado realizar el Mundial del 2030. Consideran que es el máximo favorito a realizarlo porque debe celebrarse el centenario. Y el certificado que le han dado al Mundial de Qatar 2022, por primera vez en la historia de un Mundial. Y las noticias de última hora en el mercado de fichajes, en donde es noticia nada menos que uno de los grandes jugadores del fútbol mundial, el jugador Mané, que ya está en el Bayern Múnich, y la oferta que ha rechazado el Fútbol Club Barcelona por De Jong. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino CPM. Continuamos en el Café Mañanero y a esta hora compartimos un café John Valencia con una escritora ecuatoriana, artista plástica. Bueno, podríamos decir que es polifacética. También escribe poemas. ¿De quién se trata? Se trata de Kenia Cedeño. Ella ha vivido un espacio de su vida, yo diría, especial. Porque recordemos que quienes partimos de nuestros países hacia Europa muchas veces realizamos esto que denominamos viaje de ida y vuelta o migración circular. supe o le conocí cuando estaba en Ecuador, viviendo en Ecuador. Hablamos un poco de su vida, me dijo que había vivido mucho tiempo en Italia, hizo su vida en Italia y específicamente previo a la pandemia regresó a Ecuador con el cierre de fronteras, se quedó en Ecuador. Ahora ha regresado a Italia y le contactamos para hablar con ella de este periplo por Ecuador, para que nos comente cómo ve la situación en Ecuador y comentar más aspectos de su vida. Kenia, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Muy buenos, Jorge, agradecida contigo por la invitación. A todos nuestros radioescuchas de Café Mañanero, es un gusto saludarlos desde Italia. Ahora sí me encuentro en Italia. Llegué hace un mes y medio más o menos y estoy contenta de estar acá con mis hijos, pero te digo honestamente muy, muy apenada por una situación del Ecuador, un país que no termina todavía, como se dice vulgarmente, de alzar cabeza, que está otra vez en la profundidad del abandono, del no saber qué hacer, qué rumbo coger. Así es, no sé si está usted de acuerdo o si estás de acuerdo, si nos tuteamos, con esta breve introducción que hemos hecho acerca del perfil que tienes. Sí, yo comencé a escribir poemas, te cuento, gracias a Dios, acá en Italia, como en toda Europa, digamos así, se hacen concursos para escritores emergentes, escritores nuevos que quieren probar algo de diferente aparte del trabajo, claramente. Yo tuve esa suerte de estar dentro de este concurso, llegar al primer puesto como latina, porque cuando yo concursé era la única latinoamericana, no latino, sino que digo ecuatoriana aquí, que estaba concursando a esto de actores emergentes en lengua italiana, y escribí mi primer libro ya hace algunos años. Hoy, actualmente cuento con 8 libros escritos de poemas y novelas, y para qué te cuento que ha sido una experiencia súper, súper linda. Aparte de eso, claramente me dedico a lo que es el arte del reciclaje, porque mi profesión, como profesión, soy ingeniera ambiental, y esta profesión va de la mano con lo que es el reciclaje, o sea, cómo reutilizar lo que tienes en casa para no continuar contaminando, porque si vemos hoy por hoy, tenemos un planeta en contaminación alta que no sabemos qué hacer. Todos los países hablamos del ambiente, pero qué hacer más allá de eso. Y aparte de eso se crean microempresas, porque estos trabajos que tú haces los puedes tranquilamente vender. Yo los enseñaba en el Ecuador, los enseño aquí en Italia cuando vengo, porque hago pequeños contratos con los municipios de acá que me permiten desarrollar esto en las escuelas con los chicos o a través de la comunidad que se organizan y ellos reciben lecciones de arte, de reciclaje, y así esto es más o menos un trabajo que hago acá cuando estoy aquí en Europa. Kenia, permítame volver al tema inicial, la situación de Ecuador. Los artistas suelen ser muy sensibles con los problemas sociales y quisiera saber cómo está viendo esta problemática que se está presentando en el país. La situación del Ecuador es una situación muy lamentable. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos un periodo desastroso. Hay que ser honestos con uno mismo, y yo creo que cuando tenemos que hablar de la situación de un país, tenemos que estar ahí, vivir la situación. El Ecuador es un país, como siempre yo lo he dicho y lo voy a decir en cualquier parte, el Ecuador no es un potencialmente turístico, el Ecuador no es un país industrializado. Ecuador, yo hablo de mi país y es mi percepción personal, quiero aclarar esto, es un país netamente agrícola. ¿Ya? No, nosotros no nos podemos permitir detener a un agricultor con unos precios extremadamente bajos. Y con la canasta familiar de un país que el 70% de los ecuatorianos es de economía medio pobre, no estamos hablando de un país de economía rico, estamos hablando de un país donde el 70% de su población vive de la agricultura. Bien. Y tenemos un país, digo, que pasamos cuatro o cinco años con Lenín Moreno, que fue un desastre, o sea, a nivel de canasta familiar, a nivel de salud, a nivel de seguridad, fue el caos. Y volvimos, o no volvimos, sino que caímos más en el caos con el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, porque es un gobierno que desde el momento que llegó perdió el rumbo. O sea, yo, como se dice y como todos los ecuatorianos decimos hoy, el puesto le quedó grande. le quedó, porque él sabía los problemas que tenía el país. Sabemos. O sea, no es posible que hoy por hoy tú vas a un centro de salud en una emergencia. Sí, por caridad del Dios, te atienden los médicos. Y yo lo viví en lo personal, pero te dan ahí. Por favor, señora, cómprenos la receta, que no haya ni una jeringuilla, que no tengamos una gasa para secarle la sangre a un herido, por decirte. O sea, ya llegamos a tocar el fondo de la emergencia en el Ecuador. Y eso es lo que está pasando. El Ecuador ya no resiste. La ciudadanía no resiste más. No resiste más. Kenia, permítame le pregunto algo. Cuando alguien critica abiertamente, digamos, a su gobierno, al gobierno que esté en turno, generalmente surge la pregunta, ¿esta crítica es porque quizás es una persona contradictora política? Es decir, pertenece a otro bando político. Este juicio suyo de esta administración, de la administración actual, ¿tiene algún matiz político o lo hace básicamente desde el punto de vista de un ciudadano ecuatoriano al margen de la política? Yo lo hago, o sea, fuera de lo que es la política. No pertenezco a ningún grupo político. Ni simpatiza. No, hay muchas personas que uno dice, bueno, en tal periodo apoyó, por decirte, a un determinado candidato. Sí, porque en un cierto momento tú apoyas a un candidato, pero no lo apoyas por la cara bonita o porque sonríe, lo apoyas porque tal vez su proyecto de gobierno da una esperanza, da esa esperanza de un cambio que se necesita y que la gente lo desea. Y fue lo que pasó con Guillermo Lasso. O sea, todos esperaban en un cambio completamente diferente, o sea, que íbamos a tener fuentes de trabajo, y no es así. Hoy nos encontramos casi con 3 millones de ecuatorianos desocupados dentro del país, con una delincuencia que nadie puede controlarla, y continuamos a cambiar ministros y continuamos a cambiar gobernadores en las provincias, pero de nada sirve, porque estamos con un nivel de delincuencia, o sea, al extremo. ¿Y esto por qué? Yo siempre he dicho, nadie nace delincuente, si me lo permites, nadie. Pero la situación de un país te lleva a eso, porque hay muchos jóvenes que roban. Pero esos jóvenes tenían antes un camino, un rumbo, estudiar, buscar un trabajo. Pero si tú vas y no encuentras trabajo, y aparte de eso te encuentras con 3 millones de personas en la calle, entre ellos médicos, enfermeros, que no lo digo yo, lo dice la prensa y lo dice quienes estuvimos presentes, sea en el momento del COVID en el Ecuador, donde muchísimos médicos se encontraron de frente corriendo riesgo, y a la termina la pandemia, digamos así, que salimos de la emergencia pandemia, bueno, gracias, hasta luego. Yo no lo veo justo, porque son padres de familia, son madres de familia, y eso es lo que ha sucedido. Y nos quieren bajar el sueldo. Claro que el pueblo tiene que rebelarse en un momento, porque tú no puedes tener una canasta de $643 cuando el sueldo en el Ecuador es de $464, me parece. ¿Cuánto tiempo cree usted, Kenia, que le llevaría a Ecuador dar un salto de calidad, llegar a un nivel aceptable de un país desarrollado, que pronto es la referencia que tenemos acá, por ejemplo, de Italia, de España, de cualquier país de esto? ¿Cuánto tiempo cree que tardaría Ecuador en alcanzar un nivel haciendo una buena gestión? Llegar a un nivel europeo, muchísimos años, pero mejorar un poco más. ¿Años o décadas? Décadas. Estamos, hoy por hoy hemos retrocedido, vamos a ser honestos, sí, con el periodo de Rafael Correa, que yo en lo personal lo califico excelente. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Hay que reconocer lo que es el Ecuador, dio un cambio de 180 grados, o sea, cambió completamente, ¿me entiendes? Pero ahora hemos vuelto a los años de los 90. Cada mes, si no es un organismo, es otro que está en paro. ¿Por qué? Porque no alcanza. O sea, tú no puedes vivir en un país tan pequeño, cuando es económicamente agrícola, queriéndolo hacer ver turístico, cuando no tiene seguridad. Y cada hora, porque donde yo vivo, en Santo Domingo, diariamente está contabilizado estadísticamente, diariamente mueren 15 personas por sicariato, 10 personas por sicariato. Kenia, y no la seduce la política, no le gustaría aspirar a la presidencia o yo qué sé, cualquier otro cargo de la política. No, yo creo que no. No es mi... No es propio, porque yo creo que uno puede ser útil desde cualquier trinchera, no necesariamente desde un cargo político. Yo trabajé en el Ministerio del Ambiente algunos años, trabajé en el gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas también algunos años, con la prefectura anterior. Y te cuento que tú puedes ser útil, puedes ser partícipe de un cambio a pequeños pasos. No necesariamente tienes que llegar a un cargo para, si tú quieres el cambio de una población, de una pequeña parte de tu entorno, inicia tú cambiando. Y es lo que yo hice. Yo inicié abriendo grupos con niños donde les enseñábamos el reciclaje. Imagínate que yo estos dos últimos años de la pandemia vivía en el mar, en la zona norte de Ecuador, una zona completamente abandonada, y da mucha pena decirlo, pero es así, donde casi nadie sabe que existe, y existe la zona norte de Esmeraldas, que es la que está con frontera a Colombia, donde hay un alto índice de violencia, de tráfico de drogas, y no hay que negar la realidad. Uh-huh. Esa es la realidad de la zona norte. Kenia. Donde no hay trabajo. Kenia, el 24 de mayo asumió el cargo de presidente el señor Guillermo Lasso. Eso significa que el 24 de este mayo ha cumplido un año. En este momento está a punto de cumplir su año y un mes. A estas alturas, en este primer año, entonces ya se ha desinflado ese espíritu de esperanza que despertó Guillermo Lasso por ser un banquero, porque se suponía que atraería muchísima inversión al país, que le iba a dar una fuerza empresarial a este país suramericano. Uh-huh. Antes del año ya él ya había perdido. Hoy el 74% de negatividad tiene. O sea, él perdió creo que los primeros 6 meses. ¿Está desesperada la población, Kenia? Porque desesperada es poco, o sea, para que el pueblo ecuatoriano, verás, la parte, lo bonito de esto, digamos que hay un pueblo que se despertó, se despierta de esta mentira de que el cambio, de que va a venir, no puede venir inversión extranjera si tú no controlas la delincuencia, el sicariato en un país donde tú sabes que es un riesgo. El Ecuador hoy por hoy es un riesgo, no hay el interés, las tasas de inversión son altas, las tasas en los bancos son extremadamente altas. ¿Quién invierte en un país que no te da garantías? Nadie. ¿Cómo usted? Uno antes de invertir hace un estudio, discúlpame que te interrumpa, uno antes de invertir en cualquier sitio que sea, como pequeño empresario, uno hace un estudio de mercado, ¿no es cierto? Si le conviene o no, cuáles son la cosa, hacia dónde estoy yendo. Imagínate una multinacional que vaya a invertir al Ecuador, claramente que hace un estudio de mercado para saber dónde es que va a pisar, porque no podemos ir a invertir millones y millones en un país que está en el caos. Es un riesgo. Sí, ¿cómo ve usted la gestión que le está dando a esta protesta con la comunidad indígena? No, gestión no sé. Ahorita, en este momento, yo estaba justamente ahorita en la mañana, me estaba enlazando con un periódico en Santo Domingo que se llama Infórmate Santo Domingo, de unos amigos, donde dice: hoy estamos abiertos al diálogo. No puede existir diálogo cuando ya se hizo un diálogo con el presidente de la República, cuando comenzó a subir la gasolina, que la gasolina dejaron firmado un decreto en asamblea que iba a subir de precio cada mes. Eso lo dejó Lenín Moreno. ¿El qué dijo al pueblo ecuatoriano? Que iba a bajar la gasolina, que iba a suspender la gasolina. Pero tú no puedes vivir en un país pobre con un galón de gasolina que cuesta $4. Kenia. Cuando tú sabes que necesitamos para movilizarnos. ¿Cree usted que volverá Rafael Correa al Ecuador y volverá a la política y volverá al poder? Hoy por hoy creo que no. Hoy por hoy creo que no, porque primero lo que pasó con Rafael Correa en estos años, o sea, declaradamente es político, es una persecución. Y yo creo que por seguridad hasta de él mismo no es conveniente. La gente tiene esperanza en Rafael Correa, pero ¿por qué te digo que ha nacido otra vez esta esperanza en Rafael Correa? Porque después de 4 años, como te decía, de Lenín Moreno, que no hizo absolutamente nada. Créeme, yo pasé 4 años en Ecuador con el periodo de Lenín Moreno, pero absolutamente nada. Nada, ni siquiera pintar por decirte la fachada de un hospital en 4 años como presidente para decir yo hice esto, no lo logró. Estamos igual con Lasso, porque Lasso no está absolutamente haciendo nada, nada por la economía, por el trabajo, por la salud, por la seguridad, es nada. Cambia ministros, pero ¿de qué le vale a él cambiar ministros si ni él como presidente sabe qué hacer con un país caótico como el Ecuador? Nosotros somos conscientes de que Latinoamérica y precisamente los países de Sudamérica son países caóticos. El que va a gobernar sabe lo que va a enfrentar. No es que de hoy a la mañana, oh, pero, o sea, me encontré con un país así y de pronto es otro. No, sabemos que el Ecuador es un país que de la nada va a la protesta. Y hoy por hoy hay hasta muertos. ¿Por qué no dicen que ya la policía, con orden de presidencia, está atacando a la ciudadanía? No se debería hacer, pero hay un muerto en Quito con un niño. El niño asfixiado por bomba, por los gases de las bombas. Entonces, todas estas cosas no es llegar a un diálogo, es reprimir a la gente. Y no sé a qué punto ya llevamos 10 días con hoy de protesta. No creo que los indígenas después de 10 días tengan la intención de retirarse, porque ese es el verdadero pueblo ecuatoriano, los indígenas. Ellos siempre han sacado la cara por el resto del país. Es una pena decirlo, y yo como ecuatoriano te digo, me siento muy, pero muy avergonzada de que la otra parte del país no apoye, esté a casa y diga, bueno, que pase lo que pase. No, porque el bien es para todo el país. Cuando se toman decisiones de gobierno es para todo el país, no para un sector llamado sierra, como lo dicen en los medios. Es que la sierra está defendiendo sus derechos, porque de donde ellos viene el alimento a la costa. La mayor parte de los alimentos viene de la sierra. Esperemos que la situación mejore, Kenia. No quería desaprovechar la oportunidad para que también nos hablara acerca de su obra. ¿Cómo le va en Italia como artista plástica, como poeta, como escritora? Tengo un mes. Ahorita me estoy enfocando sobre lo que es el tema. Para octubre, me parece que es el 1 de octubre, existe un evento latinoamericano que se llama Fashion Week, Moda y Cultura, acá en Milano. Entonces estoy haciendo las veces de traductora de varias entrevistas que se están realizando a nivel internacional con los diseñadores de moda italianos hacia Latinoamérica, por cuestiones de la lengua y todas esas cosas, ¿no? Y también estoy preparando lo que va a ser una muestra, porque estoy trabajando en eso, una muestra de reciclajes netamente de cartón y periódico, todo lo que es carta. Vamos a hacer obras, cuadros, obras de arte que vamos a tener en ese evento. ¿Y se sabe ya que diseñadores latinoamericanos van a estar presentes en ese evento? Creo que hemos perdido la comunicación con Kenia Cedeño. En todo caso, alcanzamos a abordar su preocupación en estos momentos como artista, como ciudadana ecuatoriana, en la distancia por la situación que está viviendo su país, Ecuador. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente daremos cuenta del personaje del día, más información de entretenimiento. Bueno, nos queda mucho café todavía para compartir. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Bella Época, Anthony Carla, Dominican Flow y DJ Adrián presentan por primera vez al Chaval de la Bachata. ¿Dónde están esos amigos? ¿Quieres mi droga? Este viernes 1 de julio en Noches de Bohemia, calle Ciudad de Elda, número 7, Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Perdido la hora y el día. Consigue tus entradas en Bar Mauna Loa, WowTicket.es, A La Broster, La Imperial del Quindío y Pap Caramelo. Reserva 677-248-362, 665-212-366. El Chaval de la Bachata en concierto. Háblame de ti. Organiza DJ Adrián. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado.

las vacaciones. Y ya la tenemos aquí. Un saludo muy especial a todas las personas que llegan a esta la costa mediterránea, procedente de otros puntos de España, de Europa y del mundo. Porque estamos precisamente como uno de los principales destinos turísticos del mundo. Recordemos, España ha alcanzado el primer lugar, el segundo ha estado allí. Antes de la pandemia se alcanzaron las cifras de 83 millones de turistas. 83 millones. Impresionante. Y estamos justamente de vuelta a la normalidad. Y nos encontramos a la par del buen clima, el ambiente, el paisaje y tantas cosas. Ahora también la música latina presente en la costa mediterránea. Suena bastante la música urbana por acá. Y aquí está justamente nuestra programación. Luis Fonsi, Manuel Turizo, Vacaciones. Y hablando de vacaciones, pues con esta bella canción de Luis Fonsi, ¿qué le parece si nos vamos de viaje? Porque está Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que todos ustedes, amables oyentes, puedan traer a su familia. Recuerden que son 20 años asesorando a la comunidad latina, y para este verano, para que se vayan de vacaciones, pues tienen fabulosas ofertas. Lo único que tienen que hacer es llamar a Seibo Viajes al teléfono 963-360-987 o visitar directamente Seibo Viajes en la avenida Amado Granel Mesado número 5 o en la avenida Constitución 115. Viajamos estas vacaciones con Seibo Viajes, por supuesto. Cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Buen ambiente esta hora de la mañana aquí en el Café Mañanero. También invitación cordial para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hombre, hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Jornada continua. Patacón Tostado. El Café Mañanero. Disfrútalo. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae por aquí, bueno, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Dado muy interesante en el Café Mañanero. Pendientes todos de qué va el calendario. Recuerden, 22 de junio. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Bosques Tropicales, al igual que recordamos que como cada 22 de junio, hoy se conmemora el Día Internacional de las Viudas. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos entre las efemérides del día que la que es catalogada como la mejor actriz de todos los tiempos, la estadounidense Meryl Streep, está celebrando su cumpleaños número 73, al igual que recordamos se cumple el aniversario número 35 del fallecimiento del reconocido actor y bailarín estadounidense Fred Astaire. Esto es lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos Angulo. Con el repaso entonces de el calendario. Más adelante estaremos con las tendencias en las redes sociales. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Uno que tiene que ver con España y otro en Colombia. El primero es una noticia de última hora. La noticia de última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una bajada del IVA en el precio de la luz del 10 al 5%. Todo esto en el Consejo Extraordinario del que estamos todos pendientes porque, bueno, se van a tomar algunas decisiones, se van a anunciar algunas decisiones en torno a las medidas anticrisis. Esto en lo que tiene que ver, repito, con la actualidad española y noticia de última hora. Y en lo que tiene que ver con Colombia, ayer han comparecido los exmiembros de la guerrilla de la FARC en la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Supuestamente se les va a juzgar, digo supuestamente, porque en verdad, si ellos reconocen que han cometido esos hechos, simplemente no les va a pasar nada. Con la verdad es suficiente. A eso se traduce la justicia en Colombia en el caso de la guerrilla de las FARC. Y sobre este particular tenemos reacciones. Reacciones ayer, justamente. Por aquí creo que tenemos la comparecencia de Timochenko, quien fue el máximo jefe de las FARC. Si me ayudas, John, me puedes decir el nombre de este jefe guerrillero. Se sigue llamando Timochenko. Bueno, le siguen llamando, no entiendo por qué. Si ya dejó la FARC, deberían de dejarle ese nombre, ¿no? Deberían de llamarlo por su nombre. Hasta en eso se diferencia. También se han pronunciado las personas que sufrieron los secuestros por parte de la FARC. El tema es muy complejo. Los secuestros por parte del secretariado de las FARC. ¿Qué yo? Rodrigo Londoño. Porque además no lo hubiera ordenado. A mí no me cabe en mi cabeza que nuestros mandos hayan actuado, hayan permitido, hayan ordenado eso. En medio de la vorágine de la guerra y de la confrontación, las dimensiones que alcanzó, nos ensequecimos a tal punto que nunca visualizamos eso, como ustedes se preguntaban. Nosotros detrás del uniforme, nosotros veíamos el uniforme y el fusil, no veíamos al ser humano. Y nos hicimos un propósito: retenerlos para exigir el cambio, el canje humanitario. Y sabíamos que debía hacerse en las mejores condiciones de dignidad. Uno lo tenía en mente, se deducía que así debía ser. Y cuando eso no fue posible, continuamos sometiéndolos a semejante viacrucis. Bueno, ahí escuchamos entonces a Rodrigo Londoño, ex jefe de las FARC. Vamos a escuchar a ver qué dicen quienes fueron víctimas del secuestro por parte de las FARC. Chenko, es suficiente. Estas eran unas declaraciones que entregaba al programa La Noche. Ahí escuchamos. Timochenko, ¿es suficiente? No, para nada. Y en eso unificamos criterios todos los que estuvimos hoy en esa audiencia. Para nada, no. Nosotros lo que pedimos es que haya una reparación económica real, ¿cierto? Para reparar las víctimas invisibles. Es que hay que tener en cuenta de que lo que ha hecho el Estado es totalmente insuficiente. Apenas ha reparado 1.200.000 víctimas y son 8 millones. Es decir, lleva 40 años, y la FARC no sabemos dónde tienen los bienes. Lo que entregaron es muy poco, irrisorio. Todo el país ha estado muy indignado con la entrega de la FARC. Entonces lo que estamos buscando es que esos bienes, no para nosotros, no se trata de una reparación nuestra, sino que a esas víctimas que están en el Cauca, revictimizadas, que invisibles, que están padeciendo, que el Estado las abandonó en temas de vivienda, educación. El acuerdo de paz es muy claro. Entonces están a la deriva, tuvieron que volver a sus regiones donde estaban amenazadas de muerte porque no habían más que hacer. Oscar Tulio Liscano, uno de los miles de secuestrados de las FARC, se pronunciaba a propósito de la comparecencia en la Justicia Especial para la Paz por parte de Rodrigo Londoño. Bueno, todavía hay un listado allí largo de miembros del denominado secretariado de las FARC con un cinismo impresionante, ¿no? Escuchamos que ellos no veían al ser humano detrás del uniforme ni nada por el estilo, veían a alguien, veían que tenía capacidad de pagarle un rescate y lo secuestraban y le quitaban todo lo que tenían, y si no, pues lo asesinaban, y en algunas cosas, ni siquiera pagando el rescate, pues terminaban asesinándoles. Y a esta gente le ha salido muy barato, haber cometido todos esos crímenes, todos esos secuestros, porque aunque son delitos de lesa humanidad, no van a pagar ni un solo día de cárcel por todo lo que cometieron. Y al contrario, tienen como premio escaños en el Senado de la República. Están disfrutando todos los privilegios de la alta política colombiana. A propósito, a mí se me había quedado sobre el tintero el hecho de que no pidieran perdón. No pidieran perdón cuando Gustavo Petro hizo su alocución como ganador de las elecciones en Colombia como presidente, cuando dijo yo soy presidente de Colombia, que no pidiera perdón por los crímenes, igualmente por los secuestros y todo el daño que le causó a la sociedad colombiana en calidad de guerrillero y también sus excompañeros, ¿no? Tema de conversación en el Café Mañanero. A propósito, Jorge, yo tengo también mis dudas acerca de si no solamente la FARC, sino también en todo el proceso que se ha vivido de desmovilización también de las autodefensas, si en el marco de esta GEM, de esta Justicia Especial para la Paz, los diferentes actores van a confesar todos los delitos cometidos, porque es que recordemos... ¿Dónde están también allí los paramilitares, sí, militares, políticos? Recordemos sí, que aquellos que no sean confesados, aquellos que no queden allí registrados, si una vez pasada esta etapa se descubre que han sido cometidos por cualquiera de los actores y que cobija esta GEM, pueden ser juzgados por la justicia ordinaria. Sí, los que no confiesan, recuerda que cuando los paramilitares, las autodefensas se sometieron, ellos en un principio burlaron, ¿no? Resulta que contaron una parte de los hechos que habían cometido y luego la misma justicia encontró de que hacía falta y por eso incluso muchos hasta fueron extraditados a Estados Unidos. Los primeros 23, en el caso de las autodefensas, hablamos de la línea de la derecha. Yo no sé si los miembros de la FARC aprendieron de la lección de sus enemigos paramilitares. Claro, lo digo porque en el marco... Aunque se juzgó de una forma distinta. La Justicia Especial para la Paz ha aplicado después del proceso o el acuerdo con la guerrilla de la FARC. Sí, mi comentario viene en el hilo de que hay dentro de todo este conflicto de más de 50 años, muchas víctimas aún siguen pendientes de desaparecidos, de qué ocurrió con determinado familiar de los que fueron secuestrados, y de alguna forma el saber qué pasó con es una manera de que la familia por lo menos pueda descansar al tener claro, al tener esa meridiana claridad de qué pasó con su familiar. Cuando se confiesan o cuando se indican estos delitos, muchos familiares van a estar pendientes de si aquella persona que desapareció o que fue secuestrada está en ese listado. Y eso debería ser uno de los aspectos más importantes, que haya un escrutinio específico de que realmente se puedan confesar absolutamente todos los delitos, porque creo yo que es la mejor oportunidad que tienen de confesarlo absolutamente todo. A propósito, se celebra aquí en la Comunidad Valenciana, o está abierta la inscripción para un taller de Colombia, de colombianos en Valencia, sí, taller para las víctimas del conflicto armado o con nacionales que residen en la Comunidad Valenciana. Hay que preinscribirse, dice José Ángel Londoño, a quien enviamos un fuerte abrazo, que los cupos son limitados. Los talleres son para las víctimas del conflicto armado, sí. y cualquier connacional que quiera tener el certificado. Deberes y derechos de las víctimas en España, vías de regularización y la ley 1448, priorización. También habrá un carnet de manipulación de alimentos certificado. Bueno, son unos talleres, ¿no? Muy interesante. Vamos a intentar ampliar un poco más esta información, si es posible, en la edición de mañana. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Vamos a seguir abordando estos asuntos y con invitados especiales en lo que queda de esta semana y la próxima, porque este es un asunto muy sensible, muy importante en la historia de la sociedad colombiana. Eso explica el por qué muchos colombianos se encuentran justamente en este territorio, es decir, fuera del país, por todo lo que ha pasado allá. En breve estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente. El mundo del deporte no escapa de la actualidad, igualmente los personajes, los actores. Saludamos a propósito a nuestra audiencia que nos sigue permanentemente. Ahí está Luz, igualmente Daniel, Andrea. Bueno, muchas gracias también a todas aquellas personas que nos llevan en su coche y que van en la ruta de la alegría también en distintos puntos de la comunidad valenciana, ¿sí? Tanto en Valencia como en Castellón, igualmente en Benidorm, en Alicante, en Elche, en Torrevieja. Por ahí tenemos estaciones que amplifican nuestra señal. A ver, Carlos Angulo, vamos a esta hora con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Camila Cabello, quien en las nuevas fotos de sus vacaciones presume de unos abdominales y de una nueva figura física. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Al Khelaifi, quien fuese el dueño del Paris Saint-Germain, establece que Mbappé no decidió renovar por el dinero. De hecho, la oferta del Madrid era mejor que la nuestra, sino que decidió por lo que era mejor para su futuro, asegurando a su vez que se encuentra muy confiado con el equipo que mantiene y está a la oferta de conseguir al mejor director técnico posible para la próxima temporada. Entre otro de los hashtags del día tenemos el hashtag The Boys, la nueva serie de Amazon Prime Video tiene la tercera temporada al aire y en este momento se presenta como una de las favoritas de los seguidores, al igual que The Umbrella Academy, quien el día de hoy estrena en la plataforma de Netflix su tercera temporada. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Preguntas a Aitana, con respecto a lo que se llevó el día de ayer en las redes sociales para la popular cantante española, la ganadora de Operación Triunfo 2020. El videojuego Fall Guys renace como free to play, en donde estén para plataformas como el Nintendo Switch, la PlayStation 5, el Xbox o el PC. Fall Guys ahora se encuentra disponible para cualquier tipo de plataforma, cerrando así lo que está siendo comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Bueno, por aquí se comunica también Joaquín Mendoza, directamente desde Mallorca. Dice que allá también nos están escuchando. No sé si lo hace a través del dial 107.9 o a través de nuestra señal en internet. Les recuerdo que también disponemos de una app. Pueden descargarla de forma gratuita. Está para todos los sistemas operativos como Android, también Apple. Y por aquí tenemos un mensaje, John, ¿me decías? Sí, es un mensaje que nos envía Aida Quinatoa, la líder indígena, que recordemos hemos hablado con ella hace algunos minutos, y nos indica: mil disculpas porque al final ya no pude ampliar más información en la entrevista, al final ya que timbraban al telefonillo. Por la tarde tendré tiempo de poder seguir conversando. Cuando se trabaja, uno va con el tiempo justito. Millón de gracias por su apertura en el medio. La vida os premiará. Recordemos que en el momento que estábamos con la entrevista, de repente nosotros también desde aquí lo percibimos, un ruido. Justamente es que Aida se encontraba en el trabajo, se había salido brevemente para podernos atender y dar estas declaraciones, y al estar trabajando, claro, ocurre ese riesgo de que te puedan interrumpir. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día. También les vamos a compartir una entrevista con Fernando Solórzano, el actor colombiano. Está de visita en España y hemos aprovechado la oportunidad para hablar con él. Ya regresamos.